7 minutos, seguimos en la mañana kermesera. Vamos a charlar ahora unos minutos con Facundo Acuña. Él es profesional de la salud, instrumentador quirúrgico, que trabaja en la clínica Santa Teresita Realicó, pero reside en la provincia de Córdoba. Y por ese motivo tiene inconvenientes para ingresar a su lugar de trabajo. Facundo, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo andan? Bien. Facundo, a ver, contanos, ¿qué te está ocurriendo? ¿Y si esto te empezó a ocurrir ahora o ya venías con problemas desde el inicio de la cuarentena? Bueno, no, en realidad, a ver, desde el inicio de la cuarentena pasamos por lo menos 3 controles por día. Medio que ya se había hecho uno habitual, ¿no? Los controles, ya tener todo en regla, papeles, permisos. Bueno, últimamente... bueno, sin ir más lejos, ayer nos pedían, por ejemplo, con un protocolo nuevo que nos dijo la policía, en el cual nos pedía, aparte de todo, unos papeles, otros permisos y un ticket, una reserva en un hotel para hacer cuarentena los 14 días al ingresar a La Pampa. Sí. Ante esto, imagínate la reacción nuestra, ¿no? Porque me parece como el trabajador es una falta de respeto, ¿no? Porque es como diciendo que no quieren dejar pasar, porque es una burla lo que ha pasado ayer para con nosotros, ¿no? ¿Esto te lo empezaron a pedir desde ayer? Sí, señor. Sí, desde ayer. ¿Y sí, por eso no te dejaron ingresar a la provincia? Claro, por eso mismo. Imagínate, yo viajo casi todos los días para allá y de un momento a otro tengo que ir a hacer cuarentena allá, quedarme, yo vivo en Winga, tengo mi familia, me parece medio absurdo, ¿no? Como que hay algo medio raro ahí, como sabían que no íbamos a pasar de todas maneras, todo medio raro, la verdad no resultó raro. ¿Qué explicaciones tanto a mí como a los compañeros que están ahí en... compañeros de trabajo, que son los que están en un pueblito más cerca de acá, que les pasa lo mismo. Ya tienen que viajar y estamos en la misma. ¿Qué explicación les dieron en el puesto caminero de ahí de Realicó? No, simple, que solamente ellos siguen una directiva, que todos los días ellos tienen una directiva a bajar. Esperé hablar con uno de los jefes que llegó un rato más tarde y bueno, me dijo lo mismo, me dice que esas son las directivas que tenía ese día y las tenía que cumplir. Y no podía dejar pasar en ese sentido a nosotros o lo que no tuvieran esos permisos en la mano. Digo, porque al personal policial ustedes lo ven todos los días. Digo, se torna frecuente el paso de ustedes por ahí, se conocen. Digo, debe ser una situación medio incómoda, sí, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, yo hablaba con ellos, les digo, chicos, yo lo entiendo, nos conocemos, digo... pero no somos amigos hoy, pero nos conocemos, del día a día, y que ellos me tengan que frenar así de una, para ellos mismos también es incómodo, es obvio, pero entiendo que hace su trabajo y le están poniendo, viste, el lomo a este tema también, ellos, obviamente. Facundo, vos por tu trabajo no necesitás quedarte a dormir en Realicó, digo, vas, haces tu tarea y regresás a Winca habitualmente, es lo que haces. Claro. Yo voy a cirugías programadas y también que ese es un tema, ¿no? Porque no, yo soy el único que está en la clínica, más allá que formo parte de un equipo en el quirófano. Cuando uno no está en el quirófano, que es parte de un grupo, entonces se empiezan a complicar las cosas y hay cosas que no se pueden hacer. Claro. Y empiezan todo el tema de la derivación y es todo engorroso el tema, como está pasando ahora, ¿no? Voy, trabajo y me vuelvo. Claro. ¿Las autoridades de la clínica Santa Teresita y de Realicó han pedido explicaciones a Salud, al gobierno provincial? ¿Tenés información de eso? Sí, yo me comunico con ellos, obviamente. Están al tanto de la situación. Y bueno, hasta ayer estaban intentando tener una respuesta, obviamente. Son los primeros que se ven, digamos... afectado por este tema, más allá obviamente que lo principal son los pacientes, ellos se quedan sin personal para atenderlos. Claro. Y están charlando ese tema y nos dijeron que supuestamente mañana se iban a reunir algunos directivos para ver qué deciden, pero bueno, están casi en la nada como nosotros, ¿viste? No hay mucha respuesta. ¿Cuál es la situación epidemiológica ahí en Huinca? En Huinca hoy día estamos en fase 3. Tuvimos algunos casos, hoy día tiene 68 casos, si no me equivoco. Huinca. Huinca Renancó, sí, sí. ¿Es una localidad de cuántos fase habitantes? Y alrededor de 7.000, 8.000, por ahí, campado un poquito más. Bien. ¿Y se dieron en poco tiempo estos casos? Sí, sí, sí, por obviamente por todo este tema de algunas fiestas que no se deben hacer y bueno, como nacen la mayoría de los brotes esos así medio repentinos. Uh-huh. Pero ahora está como medio controlado. ¿Tendrá que ver con eso la decisión del gobierno provincial de, tras el brote en Huinca, intentar frenar la propagación hasta la provincia de La Pampa? Sí, hay muchas hipótesis también, podría ser. Se puede decir, sí, que puede ser, sí. Pero igual uno acá se hace los test rápidos, uno, ¿no? Me refiero a nosotros como parte del sistema de salud. Uh-huh. Nos cuidamos, estamos siempre al tanto de todo. Y en Ralicó también hay casos, no sé, se debería cerrar todo, en realidad no el paso de acá, me imagino yo. Claro. La idea es pelear por eso, para que por lo menos podamos pasar a hacer nuestro trabajo. Que somos siete, seremos, lo sumo, que somos todos profesionales de la salud que trabajamos ahí. Oye, en Ralicó. Claro, se han reprogramado cirugías, me imagino, con esta situación ahí en la clínica. Claro, y claro, hay cirugías que de alguna forma se pueden arreglar entre los que están ahí, los cirujanos y bueno, los circulantes, y hay otras que directamente se siguen reprogramando, y esto es un tema porque empieza como a haber un juego ahí con el tema tiempo, la salud de las personas, y eso no está bueno para nada, hablando de ser humano, ¿no? Sí, sí. No hablando de asistirlo, sino de una persona común. Bien, Facundo, queríamos tener el testimonio tuyo acá en Radio Kermés. No sé si querés agregar algo, si no, gracias. No, eso, nada más que bueno, nos están tocando, digamos, en un punto la dignidad de uno, porque el trabajo te dignifica y cuando se meten con tu trabajo te están tocando la dignidad, ¿viste? Entonces, bueno, estamos haciendo fuerza por eso. Por eso uno se expone también un poco a todo esto. Si no, no habría forma. Bien, Facundo, que tengas buen día. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias bien, por el tiempo. Bien. Facundo Acuña, instrumentador quirúrgico, reside en Huinca Renancó, viaja habitualmente todos los días, cada vez que hay cirugía programada en la clínica Santa Teresita, donde trabaja junto a otros 7 compañeros de trabajo. Bien, a partir de ayer no pueden ingresar a la provincia de La Pampa porque le empiezan a exigir una reserva de hotel para hacer cuarentena en la provincia de La Pampa por 14 días.